a usted sí ya le di, va. Ah, vaya, ya ven cómo se queman. Menos mal que son compañeras de cuidado con el baby. Nosotros continuamos en el miércoles, como si nada, ya 2 de octubre, en el mes que todo lo descubre. Así que ya lo sabe, hoy nos hemos trasladado hasta Farmacia Robles, acá en el centro de San Salvador, centro histórico. Gracias a nuestros laboratorios Dinamed El Salvador y nuestros medicamentos MK. La consulta gratis. Hey, chale, vení. Vení. Chale, vení. Hey, vení, vení, hombre. Cuidado que el vehículo va de retroceso, cuidado. ¿Ah? No, ya pasó consulta ahí. Cuidado que ahí ve el carro. ¿Te duelen las muelas seguido o no? No. Ah, va. ¿Dolor de cuerpo, dolor de cabeza? Algunas veces. Bueno, hoy te voy a regalar, porque andas bajo el sol y por el tipo de trabajo que haces, te voy a regalar acetaminofén MK. ¿Viste? Bueno, chévere, para ese dolor de cuerpo, para el cansancio. Venga, ¿y qué quiere usted? No, para las muelas le voy a dar. ¿Cómo no? Sí, ya no tengo usted. Vaya, su nombre. Venga, sin miedo. ¿Cómo? Es que, ¿y por qué me dijo así? Tome, ve. ¿Y por qué? ¿Cuál es el miedo? Mire, ya conectaron la cámara. Ahí en la pantalla va a salir ya. Bueno, seguimos invitándole. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. 10 de la mañana ya con 20 minutos. Bueno, entramos ya en la recta final de nuestra media hora. Nosotros vamos hasta las 12 del mediodía, igual la consulta médica. Así que la invitación está hecha para que usted se acerque a Farmacia CMK, Farmacia Robles, y se lleve nuestro medicamento MK. Acetaminofén MK, Amoxicilina MK y por supuesto nuestra nueva Anazen Ultra Forte. Así que aquí estamos, Olis. Aquí la mando el GPS, sí, aquí es Farmacia Robles. ¿Qué Farmacia Robles? Porque, mire, ya va a salir en televisión, ya está la cámara lista. Aquí de este lado se van a hacer famosas. Bueno, me vengo yo al cambio musical en la media hora restante. Somos Farmacia Robles. Acá nos encuentra Centro Comercial La Unión. Aquí voy por ese lado. Y con sabor. Y con sabor. ¡Uepa! Bueno, tengo 5 blizzard de Anadem. ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere? Usted lleva Anadem. Venga, venga, pues venga. ¿Con quién? No, es que no es que no es necesario que pase con el ticket de usted. Sí, siempre. Ah, mire, ¿cuánto vale esta usted? Ya la hice. Ya la hizo. Ya ve que por algo se acercó aquí, ¿verdad? No, aquí tiene que venir a comprar, oiga. Hoy tenemos consulta médica gratis. Ya la hizo. ¿Va que ya la hizo? Sí, va. ¿Qué cree que le vamos a regalar? ¿Ah? ¿Y cómo sabe que es la sombría? Porque dijo que de $15 en adelante le estaba dando la sombría. ¡Eso! Usted sí iba a clase y ponía atención. Me imagino que era que se sentaba en la parte de atrás del salón. No. Adelante. En medio. Adelante. ¡Eso! Así me gusta que preste. Va, prestó atención, va. Bueno, entonces vamos a proceder a regalar nuestra otra sombría de MK. Ya eso ya la hizo, ya la hizo.